Iniciamos a continuación nuestro programa especial de los jueves, continuando el tema ya iniciado hace 3 semanas atrás en relación al uso de agroquímicos. En programas anteriores hablamos de los diversos tipos de compuestos químicos que se utilizan en la agricultura y la ganadería para combatir determinadas plagas que afectan a la producción. En particular hemos hablado de los pesticidas que se utilizan tanto en gran escala en las grandes plantaciones, en los grandes cultivos, o en la producción ganadera, por ejemplo, para eliminar parásitos, etcétera, y vimos un poco la clasificación de todo lo que integra el conjunto de los llamados pesticidas, donde en realidad hay otra denominación que los llama biocidas, porque de un modo u otro deben ser considerados como eliminadores de la vida. En realidad, estos pesticidas tienen muchísimas aplicaciones y no todas son nefastas, digamos, o de alto riesgo. Obviamente que estamos hablando de sustancias tóxicas que pueden eliminar una especie, pero también tenemos que ver que la dosis para eliminar una determinada especie tiene un determinado valor y que no necesariamente puede afectar a las personas. De modo que hay muchas formas de tratar este tema. Hemos hablado de la clasificación según su uso, hemos hablado de la clasificación según su composición química, hemos hablado de su clasificación según lo que persiguen. Los más comúnmente utilizados son los insecticidas para eliminar insectos que afectan a los cultivos, o los herbicidas, últimamente se han desarrollado mucho como elementos defoliadores para combatir malezas y permitir de ese modo el cultivo. Hemos hablado también de los fungicidas, que son específicos para combatir hongos. Pero hoy vamos a encarar el tema del uso de los pesticidas en general en escalas intermedias, tanto a nivel, digamos, hogareño, a nivel familiar, cuando usamos aerosoles para combatir moscas, mosquitos o cucarachas o cualquier insecto que afecte nuestro entorno, nuestra vivienda, o cuando usamos pesticidas o insecticidas para fumigar nuestros jardines, nuestras plantas, cuando estamos combatiendo la plaga del mosquito como el dengue, por ejemplo. Y también en una escala un poco más grande están las pequeñas producciones agropecuarias, la de los quinteros que producen verduras, frutas y que comercializan en modo directo o a través de pequeños comercios regionales que no disponen sistemas de control adecuado. Porque cuando en una producción mediana o grande, como pudiera ser la del Cinturón Verde de la ciudad de Córdoba, casi toda esa producción se comercializa a través del mercado de abasto. Pero en esos grandes mercados hay control municipal y hay instrumentos que permiten medir y controlar, por lo menos estadísticamente, la presencia de residuos de pesticida en los productos que salen a comercialización. Mientras que en las pequeñas producciones del interior de la provincia, donde no existen esos instrumentos ni existen esos mercados reguladores, quizás sí en grandes ciudades como Río Cuarto o Villa María, pero no en las pequeñas poblaciones porque son instrumentos muy costosos, el personal que los utiliza es personal especialista, y bueno, las bajas producciones no permiten solventar esos costos. De modo que en realidad vamos a ver que el control o la seguridad alimentaria respecto a la no presencia de residuos de pesticidas en los alimentos recae fundamentalmente en la responsabilidad del productor. Hoy vamos a tener aquí en nuestro programa, después de escuchar un poco de música, dos entrevistas muy interesantes, a la doctora Irene Cañas y a la doctora Patricia Lucero, ambas especialistas en el tema de agroquímicos, que nos van a hablar un poco sobre las generalidades de estos pesticidas. El programa de hoy se va a completar, vamos informándoles sobre lo que es el llamado convenio de Rotterdam y vamos a iniciar el tema de una metodología de uso, de cuidado del medio ambiente que se llama el manejo integrado de plagas, que como vamos a ver es una metodología, una técnica surgida hace algunas décadas que es mucho más ecológica y permite utilizar en mucha menor escala los productos químicos para mantener controladas las plagas. Es la tecnología que está entrando más que todo en el presente en vigencia en muchos países por la preocupación que han tenido las consecuencias de los residuos químicos de las sustancias utilizadas como pesticidas durante varias décadas y que han tenido que ir siendo prohibidas a medida que su peligrosidad se iba notando cada vez mayor. Bueno, vamos a escuchar un poco de música y luego vamos a ir directo a las entrevistas de nuestras especialistas en el tema. Cansado y en su mente algo le dice. Días que has vivido quedaron de lado para ver cómo decides. No te pares a buscar caminos que no tienen. Escucha siempre a tu corazón y él te guiará. ¿Y qué más le da si quiere volar? Pero cortan sus alas al despegar. No te caigas, no desistas, vuela alto, no te rindas. ¿Qué más le da si quiere soñar? Pero cierran sus ojos al despertar. No permitas que tu vida pierda el fuego que tenía. Ahora que se ha ido, se siente perdido. No es sencillo echar de menos. Pero nadie dijo miedo. No te sientas solo en ese infierno que viste de ciudad. Aquí te estaremos esperando. No mires hacia atrás. ¿Y qué más le da si quiere volar? Pero cortan sus alas al despegar. No te caigas, no desistas, vuela alto, no te rindas. ¿Qué más le da si quieres soñar? Pero cierran sus ojos al despertar. No permitas que tu vida pierda el fuego que tenía. A buscar caminos que no tienen final. Aquí te estaremos esperando. No mires hacia atrás. ¿Y qué más le da? abran sus alas al despegar. No te caigas, no desistas, vuela alto, no te rindas. ¿Qué más le da si quieres soñar? Pero cierran sus ojos al despertar. No permitas que tu vida pierda el fuego que tenía. ¿Qué más le da si quiere volar? Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate en la frecuencia 95.3 para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos oyentes remotos. Estamos transmitiendo el programa especial de los días jueves, hoy dedicado a continuar con el tema de los plaguicidas o de los agroquímicos en general. Aunque dentro de los agroquímicos estamos apuntando a los plaguicidas, y dentro de los plaguicidas fundamentalmente a los insecticidas, ya que el tema de los herbicidas lo vamos a encarar en un programa a desarrollar la próxima semana, viendo un poco el tema del glifosato, del cual justamente las dos expertas que entrevistamos hoy son también muy conocedoras de ese tema. Pero para dar inicio a las entrevistas, quiero recordarles que en programas anteriores habíamos hecho una clasificación de los plaguicidas un poco en función del compuesto químico del cual provenían. Y habíamos dicho que tenían denominaciones tales como organoclorados, órganos fosforados, carbamatos, piretroides. Y hay otras, ¿no? Los derivados de cumarina, derivados de la urea, los tiocarbamatos, las triacinas, organometálicos. Hay muchas clasificaciones según la estructura química, pero los más conocidos son los que mencionamos: los organoclorados, los organofosforados, los carbamatos y los piretroides. Estos son las familias más importantes en cuanto al uso extensivo que se ha hecho a lo largo de muchos años. Un elemento que también mencionamos es la imposibilidad de controlar el límite de a dónde van a parar los plaguicidas cuando son fumigados en los campos, porque el viento los arrastra, luego se depositan en la tierra, la lluvia arrastra los residuos y los lleva al agua, en el agua pueden depositarse en el lodo de las lagunas, etcétera, etcétera. Entonces, hay dos elementos que son muy importantes para analizar en torno a un plaguicida. Es su potencia química, su capacidad de matar, digamos, y la perdurabilidad en el tiempo, es decir, la capacidad que tiene de sobrevivir a las diversas variables climatológicas y temporales. Entonces, los llamados insecticidas de alta persistencia o de efectos retardados, digamos, o permanentes, son mucho más peligrosos porque uno los aplica y no sabe cuánto tiempo van a perdurar en el medio ambiente o en la plantas o frutas que han sido tratadas. Bueno, entonces otra preocupación que tenemos es si estos plaguicidas sumamente activos de alta potencia, ¿hasta dónde intervienen en los productos comerciales que están a nuestra disposición, que podemos adquirir en los supermercados, en los viveros, etcétera, etcétera? Bueno, todos estos temas son parte de las dos entrevistas que ya mismo van a escuchar, a cargo de la doctora Irene Cañas y de la doctora Patricia Lucero. Vamos a las entrevistas. Bueno, estamos reunidos con la doctora Irene Cañas y la doctora Patricia Lucero. Ambas son investigadoras que se desempeñan en el laboratorio de agroquímicos del CEPROCOR y les vamos a entrevistar acerca de algunos temas que nos han quedado pendientes de profundizar un poco en programas anteriores. Vamos a hablar un poco primero de insecticidas. Yo les voy a preguntar a ambas que me den una opinión acerca de las categorías que hemos clasificado los insecticidas en organoclorados, organoforforados, piretroides, carbamatos, en el sentido de cuáles son los que representan mayor peligrosidad, ya sea por su valor, digamos, de químico o por lo que perdura en el tiempo, ¿no es cierto? Así que, bueno, a ver, ¿cuál de las dos empieza? Patricia. Bueno, en general, con respecto a la clasificación química, en el tiempo y cuando se ha ido conociendo la toxicidad de las distintas sustancias y la persistencia, se han ido reemplazando compuestos muy tóxicos o muy persistentes, como los organoclorados, por otros menos tóxicos o menos persistentes. En esa categoría podríamos colocar, por ejemplo, los piretroides. Así que en eso ha habido una evolución, abandonando el uso de los más peligrosos y adoptando el uso de los que conllevan menos toxicidad y menos persistencia. Ahora bien, nosotros dijimos en el programa anterior que el uso de estos productos tiene dos grandes escalas. Por un lado, en el sector productivo, en las grandes explotaciones agropecuarias, tanto para la parte ganadera como la parte de producción de cerealera, qué sé yo, se utilizan en gran escala con fumigaciones aéreas, etcétera, etcétera. Que es donde creemos y estamos todos asustados porque no sabemos qué va a pasar con todo eso. Pero a veces nos preocupamos poco por el uso doméstico de estos mismos productos, que los podemos adquirir comercialmente, ya sea en el vivero o en el supermercado. Entonces, tengo dos preocupaciones. Una es por el mismo producto que usamos nosotros en nuestra casa, y otro es por lo que eventualmente puede usarlo un productor regional de frutas y verduras que vende sus productos sin que pasen por ningún sistema de control y nosotros lo consumimos. ¿Qué podemos decir respecto de estas dos situaciones? Bueno, empiezo hablando un poquito sobre lo que ocurre en el hogar. Creo que no tenemos que perder de vista que se trata de sustancias químicas, que el uso de estas sustancias conlleva un riesgo y que usarlas implica que el beneficio que vamos a obtener sea mayor que el riesgo. Por lo tanto, siempre recomiendo usarlos a estos productos que usamos en los domicilios, insecticidas, por ejemplo, usarlos siempre que sea necesario. Por ejemplo, si tengo que combatir a lo mejor alacranes que pueden resultar peligrosos para la salud, se justifica usar algún compuesto de uso domiciliario. No sé si lo puedo nombrar. Sí. La caotrina, por ejemplo, se justifica porque el riesgo para la salud que conllevan la picadura de los alacranes, especialmente en los niños, es grande. También recomiendo siempre tenerlos en un lugar separado de la casa, que no esté al alcance de los niños, respetar y leer las etiquetas, saber qué hacer en el caso de una sobreexposición, por ejemplo, que el producto se derrame o que sea ingerido por algún niño. Todas esas precauciones que usualmente pasamos por alto, no hay que olvidarlas y tenerlas siempre presentes. Y respecto del uso en quintas, en productores de pequeños productores agropecuarios que pueden estar produciendo lechuga, tomate o frutas, que generalmente uno las lava pero poco, las enjuaga en agua y las consume. ¿Qué cuidado tienen que tener esos productores? Porque yo tengo entendido, según ustedes me aclararon antes de iniciar la entrevista, que en los grandes mercados, los mercados de abasto de las ciudades, hay sistemas de control, o sea, hay cierto control municipal sobre los productos que se expenden al público, sobre todo los productos frescos, que uno los consume con un simple lavado, que no van hervidos ni nada por el estilo. Pero en el interior, donde no hay mercados de abasto, entre el productor y el cliente hay muy poca distancia. A veces la venta es directa, uno le compra la lechuga al propio quintero, o el quintero se la vende al almacén o al mercadito regional y este la vende al público. Y me gustaría que les llegue algún consejo de ustedes a este señor productor para que nos ayude a cuidarnos, ¿no? Bueno, el uso de los agroquímicos en la provincia de Córdoba está regulado por la Secretaría de Agricultura con una ley de uso de agroquímicos que en donde lleva a las buenas prácticas de uso de este tipo de sustancias, tanto a nivel de gran escala, como dijimos, de las aplicaciones en los campos, como a nivel de uso en lo que serían los cinturones verdes de las ciudades o de los pueblos. Este tipo de agricultores tienen que también regirse por las buenas prácticas de uso de los agroquímicos, porque este tipo de productos tienen ciertas especificaciones que hay que usarlos en determinado tiempo y hay que aplicarlos con una determinada dosis, y recién se puede levantar la cosecha o ir al consumo humano después de un determinado tiempo de la aplicación, que es lo que le llaman el periodo de carencia. Entonces, a lo mejor los productores de una quinta tiene que respetar esos periodos de carencia para antes de sacar a la venta uno de sus productos. Sí, pero yo pienso lo siguiente, ¿no? Que, por ejemplo, en el cinturón verde de Córdoba, que la mayoría de los productores le venden al mercado de abasto, deben de estar cumpliendo con todas esas exigencias porque saben que en el mercado los controlan. Pero por ahí, en Valle de Anizacate, digamos, por aquí, un señor tiene una hectárea o media hectárea de quinta y produce lechuga, acelga y vende así a los propios vecinos. La pregunta es, cuando él compra un producto químico para combatir una plaga, en las especificaciones del envase o del folleto que acompaña al envase, ¿están bien dadas las explicaciones de cómo tiene que utilizarlo, en qué dosis para no causarle un peligro al consumidor? Sí, eso está bien especificado en el marbete del producto. En la etiqueta del producto dice la dosis, cómo preparar, los elementos de protección personal que hay que usar. No están especificados los periodos de carencia, por ejemplo. Eso lo tiene que saber el agricultor de antemano. Pero sí la dosis, y dependiendo de a qué, en el caso de un insecticida, qué insecticida quiere atacar, está la dosis recomendada para determinado insecto. Eso está especificado en la etiqueta, y es lo que hay que leer atentamente y cumplir para evitar riesgos a la salud y a la contaminación del ambiente. Y en el envase de los aerosoles que uno puede comprar en el supermercado para uso doméstico, ¿también están explicadas estas cuestiones? Sí, eso también está, pero en letras muy chiquititas que no se lee. Pero sí, también está, es obligatorio. Bueno, el mensaje entonces es que tenemos que ponernos los anteojos y leer bien, porque si ustedes se habrán dado cuenta, en el supermercado venden productos de muy distinto fuerza, aparentemente, porque hay unos que son solamente para espantar moscas y mosquitos, y hay otros que eliminan cucarachas, arañas y hormigas, por ejemplo. Y yo he usado uno de estos últimos y me asustó el olor. Poderosísimo. Yo dije, esto me va a matar a mí también, ¿no? Bueno, hay que tener cuidado, ¿no? A ver, un comentario de Patricia. Para la gente, en general, en los aerosoles que pueden comprar en el supermercado, va a figurar un número, un 0800, que son centros de atención toxicológica que hay en Córdoba, y que hay, por ejemplo, un referente nacional, que es el Hospital Posadas, que atiende al público. Yo, como un consumidor cualquiera, puedo llamar ese 0800 y plantear las dudas que tenga acerca de la toxicidad de ese compuesto, y me van a responder con información que yo pueda comprender, que esté a mi alcance. Así que creo que esa es una herramienta que también la gente puede recurrir, preguntar, pedir información cuando tenga dudas acerca del uso de algún producto. Ahora, yo en la literatura leí, y ustedes creo que me dijeron algo parecido, que dentro de todas estas clasificaciones, aparentemente los piretroides son un poco menos nocivos, menos peligrosos. La pregunta es, dentro de esta clasificación de los piretroides están las sustancias que están en los aerosoles y en las drogas de uso hogareño? Y en lo que uno puede comprar en el supermercado va desde órganos fosforados, piretroides y carbamatos. Esos tres están a venta libre en los supermercados. Si bien los piretroides son un poco menos tóxicos, lo mismo que los carbamatos, no significa que no sean tóxicos. Entonces, hay que utilizarlos nuevamente en las dosis recomendadas y como el fabricante indica que hay que utilizarlos, porque si no son tóxicos. Bueno, el mensaje entonces es que en el caso de los agroquímicos tenemos que respetar, pero con todo rigor, las indicaciones que nos da el fabricante del producto y no transgredirlo, no creer que vamos a ser más efectivos porque aplicamos el doble, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas sopleteadas de un aerosol hay que hacer, Patricia, para matar una araña, como me contaba recién? Una solamente, no es que... no hay que ahogarla, digamos, a la araña en el producto, sino dejar que haga efecto, porque generalmente tiene que ser absorbido por el insecto, llegar al sistema nervioso central del insecto, que es como funcionan, y allí ejercer su acción. Así que sí, hay que esperar. Bueno, muy bien, ha sido un gusto poder escucharlas. Esto va a formar parte del programa y bueno, ya les haremos nuevas entrevistas, pero por otro tema, quizás las próximas semanas. Vamos a ver un poco el tema de los herbicidas, el tema tan discutido del glifosato, que sabemos todos de que le tenemos miedo, pero tampoco tenemos certezas de cuán peligroso puede ser. Yo sé que ustedes están trabajando con el glifosato, que algunas conclusiones tienen. A nosotros no nos gusta ser alarmistas ni fundamentalistas, pero sí llevarle la verdad a la gente. Entonces, en la próxima entrevista, dentro de una semana o dos, vamos a tocar el tema de los herbicidas y del glifosato, ya en el uso no hogareño, sino en el uso productivo. Sin embargo, les voy a decir una cosa, conozco pueblos donde la gente para desyuyar los terrenos baldíos usa glifosato, porque lo disponen porque son pueblos metidos en la zona agropecuaria que tienen la sustancia y la utilizan en medio del pueblo para defoliar simplemente, y está permitido. Está permitido el uso por ley de glifosato para desmalezar. Bueno, dice Irene que está permitido por ley el uso, y esto es peligroso porque lo estaríamos usando no en el campo ni a 100 metros de distancia de la zona poblada, sino dentro de la zona poblada. Ahí le vamos a dar más recomendaciones todavía a los vecinos para que tengan cuidado con esas prácticas, porque yo por lo menos ya conozco más de un caso donde hubo graves secuencias por el uso en esos términos del glifosato, justamente. ¿Algún comentario más para despedirse? No, bueno, que no hay que tener tanto miedo, hay que leer bien las indicaciones, respetar todas las indicaciones y bueno, no tener tanto miedo con el tema de los agroquímicos. Si son bien usados, adecuadamente utilizados, en algunos casos son beneficiosos para nosotros, de hecho. Sí, nosotros ya comentamos en uno de los primeros programas que el famosísimo DDT salvó 7,5 millones de personas frente a la malaria, el tifus y otras enfermedades. Después se volvió una cosa peligrosísima, pero bueno, esta es la vida del hombre, la vida del mundo moderno. Estamos rodeados, una vez vinculado con el peligro de la sustancia de los transformadores, yo dije que la empresa provincial de energía producía algo mucho más peligroso que el aceite, y me miraron, me preguntaron qué, y dije la electricidad, porque hay muchos más muertos electrocutados que por causa del PCB, ¿no? Así que bueno, chicas, muchísimas gracias por la entrevista, la despedimos desde el sitio FM y pronto las vamos a escuchar de nuevo. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, gracias. Todo comenzó esta noche, te vi bailando sola y sentí el calor, yeah. Morí de amor, ahí te movías sin parar, con tu cuerpo tan sensual, virtual pasión, qué tentación. Donde quieras voy. Muy bien, hemos escuchado las entrevistas relacionadas con el uso de plaguicidas a nivel hogareño, a nivel de pequeñas producciones, las precauciones que hay que tener. Ha surgido en la entrevista un concepto muy interesante que en algún momento lo vamos a desarrollar más, que es el de las buenas prácticas. Irene Cañas mencionó dos o tres veces, hay que cumplir con las buenas prácticas, hay que aplicarlo según las buenas prácticas. Las buenas prácticas en realidad son una técnica que implican hacer las cosas como se deben hacer. O sea, cada cosa tiene un procedimiento que es el más idóneo, el más eficaz, el que representa menos riesgos y el que asegura mejores resultados, en cualquier tipo de práctica. Bueno, a ese conjunto de procedimientos, de recomendaciones, se llama las buenas prácticas. Por ejemplo, las buenas prácticas en el manejo de los alimentos, las buenas prácticas en el manejo de situaciones organizacionales, las buenas prácticas en el uso de los medicamentos, en este caso las buenas prácticas en el uso de los agroquímicos. Significa no apartarse de un conjunto de indicaciones y de procedimientos que nos dan la seguridad y la tranquilidad de estar bien encaminados hacia los objetivos que perseguimos. Continuando un poco con nuestro programa, vamos a ver un poco qué es el llamado convenio de Róterdam. Este ha sido un convenio que se firmó, por supuesto un convenio internacional en el cual lo han adherido más de 100 países, se firmó en el año 2004. Y lo que establece el convenio de Róterdam es algo que se llama el consentimiento fundamentado previo. Es un poder que se otorgan los estados, los gobiernos, de poder ejercer un control sobre el ingreso de sustancias tóxicas o de peligrosidad a sus propios territorios. Porque antes de que existiera este convenio, las empresas privadas podían importar productos que estaban un poco fuera del control del Estado. Por ejemplo, agroquímicos, sustancias tóxicas como el PCB, el aceite que se usó en los transformadores. Es muy difícil de prohibir la importación cuando una empresa la requiere como insumo y cuando el producto es legal y está producido en términos comerciales cumpliendo con todas las leyes. Sin embargo, el convenio de Róterdam le da a los países el poder de no permitir el ingreso de determinadas sustancias a su territorio, por lo menos a poner un límite para que antes de permitirlo, el país o el Estado pueda tener a su favor todas las seguridades que tiene que cumplir la empresa o la organización que va a utilizar ese producto para no causar peligros, sea por almacenamiento o sea por aplicación. Entonces, existe un procedimiento que se llama consentimiento fundamentado previo, que si no se da ese consentimiento, el producto no puede entrar al territorio del país. Y existe un anexo al convenio donde se enumeran muchísimos productos químicos de alta peligrosidad. Obviamente, todos los que hemos mencionado en este programa están incluidos. De modo que, como la Argentina ha adherido al convenio de Róterdam, cualquier empresa o productor que requiera introducir cualquier tipo de plaguicida, herbicida, etcétera, etcétera, que esté contemplado en el anexo del convenio de Róterdam, tiene que cumplir los requisitos que exigen los organismos del Estado para que ese producto pueda ingresar. Esto se ha hecho fundamentalmente muy destinado a los países en vías de desarrollo que pueden no tener las legislaciones internas o los mecanismos tecnológicos de control suficientemente adecuados y podía ser tierra de nadie para el uso de estos productos de alta peligrosidad. Bueno,

que usa una gran variedad de métodos complementarios, físicos, mecánicos, químicos, biológicos, genéticos, legales y culturales para el control de plagas. Estos métodos se aplican en tres etapas: prevención, observación y aplicación. Es un método ecológico que aspira a reducir o eliminar el uso de plaguicidas y minimizar el impacto que estos provocan en el medio ambiente. Se habla también entonces de manejo ecológico de plagas o de manejo natural de plagas. Vamos a ver cómo funciona el manejo integrado de plagas. Se basa en seis componentes. Uno es establecer los niveles aceptables de plagas. Porque claro, nosotros creemos que cuando aparece un insecto que afecta a nuestro cultivo, tenemos que desatar una guerra total, o sea, la eliminación absolutamente total de esos insectos. Sin embargo, los insectos forman parte de la naturaleza, son parte de la escala biológica de la naturaleza, y puede ser muy negativo eliminar a un insecto sin conocer sus consecuencias. Entonces, el énfasis de hablar de los niveles aceptables de plagas está en poner el acento en el control y no en la erradicación. La erradicación completa de una plaga es a menudo imposible. Intentarlo puede ser sumamente costoso, insalubre y en general irrealizable. Es mejor decidir cuál es el nivel tolerable de una plaga y aplicar controles cuando se excede ese nivel, que lo llamaríamos el umbral de acción. Es decir, cuando una plaga supera el nivel aceptable, entramos en el umbral de acción y ahí hay que comenzar a utilizar metodologías para reducir el nivel de la plaga. Pero para que eso sea posible, tenemos que medir la densidad de la plaga. Y eso se hace mediante trampas, que suelen ser papeles pegajosos, donde ponemos en determinados lugares y según cuánto sea el número de insectos que quedan en la trampa en un determinado tiempo, eso nos permite sacar una conclusión sobre el nivel en que se encuentra la plaga. Otra técnica que se usa son las prácticas preventivas de cultivo. Dice la metodología que la primera línea de defensa es seleccionar las variedades más apropiadas para las condiciones locales del cultivo y mantenerlas sanas, junto con prácticas de cuarentena y otras técnicas de cultivo, como medidas sanitarias, por ejemplo, destruir las plantas enfermas para eliminar la propagación de una enfermedad. La otra cosa es que si combinamos bien los cultivos, la naturaleza puede adquirir mecanismos propios de defensa. Por ejemplo, yo he visto que en la zona de Tras la Sierra, los pequeños productores que cultivan tomates y pimientos suelen rodear las plantaciones de tomates y de pimientos con plantas aromáticas que generan una atmósfera de olor, del aroma de las plantas, que desorientan o hacen que huyan algunos insectos que pueden ser destructivos de las frutas que producen. Esa es una forma natural de defenderse. Para eso las plantas aromáticas suelen dar muy buen resultado. Fíjense ustedes aquí que está de moda de cultivar el romero. Prácticamente no es atacado por las hormigas. A veces entran las hormigas y hacen un desastre en todo un cantero y la planta de romero queda sanita y sin ser tocada. Es una aromática intensa que seguramente a las hormigas no le gusta el olor del romero. Lo mismo puede pasar con el cedrón, por ejemplo, que uno con solo tocarlo le queda un olor a limón espantoso en las manos. Bueno, justamente el cedrón es muy bueno para proteger estos cultivos que suelen ser delicados frente a los insectos. Otra técnica que forma parte de las seis componentes que hablamos es el muestreo. La vigilancia constante es un pilar para el manejo integrado de plagas. Se usan siempre los sistemas de muestreo, como la observación visual, uso de trampas. Es fundamental llevar cuenta de todo, así como conocer el comportamiento y ciclo reproductivo de las plagas en consideración. Obviamente no es lo mismo combatir a los adultos que lograr neutralizar la multiplicación de la plaga en la etapa huevo o en una etapa previa a que nazca el insecto. El desarrollo incluso de los insectos depende de la temperatura ambiental, porque son animales de sangre fría. Los ciclos vitales de muchos insectos dependen de las temperaturas diarias. El muestreo y la medición de estas temperaturas permite determinar el momento óptimo para determinar la erupción de una plaga específica y combatirla cuando se está iniciando y no dejar que se propague, porque luego se hace mucho más difícil el combate. Con controles mecánicos, la plaga puede mantenerse a un nivel aceptable. Los métodos mecánicos son una primera opción, simplemente atraparlos mediante barreras o trampas, o usar aspiradoras, o arar el suelo para interrumpir su reproducción en el caso de que los insectos depositen sus huevos y larvas en el suelo. Los controles biológicos, por ejemplo, es promover a veces la producción de insectos beneficiosos que atacan a los insectos plaga. Pueden ser, además de insectos, microorganismos, hongos, nematodos o insectos parásitos y depredadores que son controladores de la plaga. Lo mismo sucede con cierto tipo de animales, como pueden ser los sapos, que son muy queridos por los productores, porque los sapos se comen los insectos y es un animal totalmente benéfico que no transmite ningún tipo de enfermedad. Y por último, obviamente, están los controles químicos, que es el uso del insecticida, los pesticidas, pero solamente cuando es necesario y en la cantidad y momento adecuado para tener el máximo impacto sobre el ciclo vital de la plaga con el mínimo uso en cantidad del agente químico. Muchas veces se usan también elementos que impiden la reproducción de los insectos, por ejemplo, generando aromas sexuales artificiales que confunden a los machos y no logran encontrar a las hembras para producir la reproducción. Estas técnicas se han aplicado mucho, por ejemplo, en el combate de la mosca mediterránea, utilizando feromonas y otro tipo de sustancias que permiten reducir sustancialmente la plaga al reducir los niveles reproductivos de los insectos. Todas estas técnicas las vamos a volver a repetir y a profundizar en nuestro próximo programa, con el cual vamos a tratar de cerrar un poco el concepto del manejo integrado de plagas. Que se despierta sonriendo. Vale la pena ir a estudiar haciendo huelga al perder tiempo. Vale la pena amar a la niñez. Vale la pena ser héroe del barrio y a punta de echar ganas construir. Que viva la mujer que me enamore de verdad. Viva el amor en la ciudad, república de la alegría. Que viva el buen humor, viva la vida y los cariños de mamá. Vale la pena por amor hacer de tripas corazón. de la pena que el orgullo te lo metas al bolsillo. Vale la pena amar a tu enemigo, vale la pena honrar a Jesucristo, y en medio de la plaza echar un grito. ¡Viva el amor en la ciudad, república de la alegría! ¡Que viva la mujer que me enamore de verdad! ¡Viva el amor en la ciudad, república de la alegría! ¡Que viva el buen humor, viva la vida y los cariños de mamá y de papá también! Escuchábamos a Ricardo Montaner en República de la Alegría. Bueno, de este modo finaliza el programa especial de los jueves dedicado al uso de agroquímicos en las producciones agropecuarias. Vamos a completar este programa en un capítulo posterior desarrollando temas vinculados a los herbicidas y completando el enfoque del manejo integrado de plagas. Queremos agradecer a las doctoras Irene Cañas y Patricia Lucero por su intervención a través de las entrevistas grabadas en este programa. Completaremos, como dijimos, en la próxima semana este programa especial dedicado a los agroquímicos. Y ahora, a continuación, nuestra emisora continúa con su programación habitual. Muchas gracias por la atención brindada al programa especial de los jueves.